pa'l chambiao, que yo te estoy esperando. Bótate, bótate, bótate. Me abandonaste sin motivo, quizás pensando que encontrarías en tu vida otro hombre que te diera la felicidad. Te fuiste de mi lado buscando esa felicidad. Pasaste mil trabajos y al fin tuviste que volver. Has vuelto a mí otra vez pidiéndome perdón, porque el destino te ha castigado. Te encuentras sola y tu consuelo es que te perdone y olvide lo pasado y vuelva junto a ti.